Capítulo 17 de Marianela, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Maritza Mateo. Capítulo 17. Fugitiva y meditabunda. La estupenda y gratísima nueva corrió por todos Ocartes. No se hablaba de otra cosa en los hornos, en los talleres, en las máquinas de lavar, en el plano inclinado, en lo profundo de las excavaciones y en lo alto de los picos, al aire libre y en las entrañas de la tierra. Añadíanse interesantes comentarios, que en Aldeacorva se creyó por un momento que don Francisco Penáguilas había perdido la razón, que don Manuel Penáguilas pensaba celebrar el regocijado suceso dando un banquete a todos cuantos trabajaban en las minas, y finalmente que don Teodoro era digno de que todos los ciegos, habidos y por haber, le pusieran en las niñas de sus ojos. La Nela no se atrevía a ir a la casa de Aldeacorva. Una secreta fuerza poderosa la alejaba de ella. Anduvo vagando todo el día por los alrededores de la mina, contemplando desde lejos la casa de Penáguilas, que le parecía transformada. En su alma se juntaba a un gozo extraordinario, una como vergüenza de sí misma, a la exaltación de un afecto noble, la insoportable comezón, digámoslo así, del amor propio más susceptible. Halló una tregua a las congojosas batallas de su alma en la madre soledad, que tanto había contribuido a la formación de su carácter, y en la contemplación de las hermosuras de la naturaleza, que siempre le facilitaba extraordinariamente la comunicación de su pensamiento con la divinidad. Las nubes del cielo y las flores de la tierra hacían en su espíritu efecto igual al que hacen en otros la pompa de los altares, la elocuencia de los oradores cristianos y las lecturas de sutiles conceptos místicos. En la soledad del campo pensaba ella y decía mentalmente mil cosas sin sospechar que eran oraciones. Mirando a Aldeacorva decía: "No volveré más allá, ya acabó todo para mí, ahora ¿de qué sirvo yo?". En su rudeza pudo observar que el conflicto en que estaba su alma provenía de no poder aborrecer a nadie. Por el contrario, érale forzoso amar a todos, al amigo y al enemigo, y así como los abrojos se trocaban en flores bajo la mano milagrosa de una mártir cristiana, la Nela veía que sus celos y su despecho se convertían graciosamente en admiración y gratitud. Lo que no sufría metamorfosis era aquella pasioncilla que antes llamamos vergüenza de sí misma y que la impulsaba a eliminar su persona de todo lo que pudiera ocurrir en lo sucesivo en Aldeacorva. Era aquello como un aspecto singular del mismo sentimiento que en los seres educados y civilizados se llama amor propio, por más que en ella revistiera los caracteres del desprecio de sí misma. Pero la filiación de aquel sentimiento con el que tan grande parte tiene en las acciones del hombre culto se reconocía en que estaba basado, como éste, en la dignidad más puntillosa. Si Marianela usara ciertas voces, habría dicho: "Mi dignidad no me permite aceptar el atroz desaire que voy a recibir. Puesto que Dios quiere que sufra esta humillación, sea, pero no he de asistir a mi destronamiento. Dios bendiga a la que por ley natural va a ocupar mi puesto, pero no tengo valor para sentarla yo misma en él". No pudiendo expresarse así, su rudeza expresaba la misma idea de este otro modo. "No vuelvo más al de Acorva, no consentiré que me vea, huiré con Celipín o me iré con mi madre. Ahora yo no sirvo para nada". Pero mientras esto decía, parecíale muy desconsolador renunciar al divino amparo de aquella celestial virgen que se le había aparecido en lo más negro de su vida, extendiendo su manto para abrigarla. Ver realizado lo que tantas veces había visto en sueños, palpitando de gozo, y tener que renunciar a ello. Sentirse llamada por una voz cariñosa que le ofrecía amor fraternal, hermosa vivienda, consideración, nombre, bienestar, y no poder acudir a este llamamiento inundada de gozo, de esperanza, de gratitud. rechazar la mano celestial que la sacaba de aquella sentina de degradación y miseria para hacer de la vagabunda una persona y elevarla de la jerarquía de los animales domésticos a la de los seres más respetados y queridos. ¡Ay!, exclamó, clavándose los dedos como garras en el pecho. ¡No puedo! ¡No puedo! Por nada del mundo me presentaré en Aldea Corva. ¡Virgen de mi alma! ¡Ampárame! ¡Madre mía! ¡Ven por mí! Al anochecer, marchó a su casa. Por el camino encontró a Celipín con un palito en la mano y en la punta del palo la gorra. ¡Nelilla!, le dijo al chico. ¿No es verdad que así se pone el señor don Teodoro? Ahora pasaba por la charca de Hinojales y me miré en el agua. ¡Corcholis! Me quedé pasmado porque me vi con la misma figura que don Teodoro Golfín. Cualquier día de esta semanita nos vamos a ser médicos y hombres de provecho. Ya tengo juntado lo que quería. Verás como nadie se ríe del señor Celipín. 3 días más estuvo la Nela fugitiva, vagando por los alrededores de las minas, siguiendo el curso del río por sus escabrosas riberas o internándose en el sosegado apartamiento del bosque de Sal de Oro. Las noches pasábalas entre sus cestas sin dormir. Una noche dijo tímidamente a su compañero de vivienda, ¿cuándo, Celipín? Y Celipín contestó con la gravedad de un expedicionario formal, mañana. Los dos aventureros levantáronse al rayar el día y cada cual fue por su lado. Celipín a su trabajo, la Nela a llevar un recado que le dio Señana para la criada del ingeniero. Al volver, encontró dentro de la casa a la señorita Florentina que la esperaba. Quedóse María al verla sobrecogida y temerosa, porque adivinó con su instintiva perspicacia, o más bien con lo que el vulgo llama corazonada, el objeto de aquella visita. Nela, querida hermana, dijo la señorita con elocuente cariño, ¿qué conducta es la tuya? ¿Por qué no has parecido por allá en todos estos días? Ven, Pablo desea verte. ¿No sabes que ya puede decir quiero ver tal cosa? ¿No sabes que ya mi primo no es ciego? Ya lo sé, dijo Nela, tomando la mano que la señorita le ofrecía y cubriéndola de besos. Vamos allá, vamos al momento. No hace más que preguntar por la señora Nela. Hoy es preciso que estés allí cuando don Teodoro le levante la venda. Es la cuarta vez, el día de la primera prueba, ¡qué día! Cuando comprendimos que mi primo había nacido a la luz, casi nos morimos de gozo. La primera cara que vio fue la mía. ¡Vamos! María soltó la mano de la Virgen Santísima. ¿Te has olvidado de mi promesa sagrada? Añadió esta. ¿O creías que era broma? ¡Ay! Todo me parece poco para demostrar a la Madre de Dios el gran favor que nos ha hecho. Yo quisiera que en estos días nadie estuviera triste en todo lo que abarca el universo. Quisiera poder repartir mi alegría echándola a todos lados, como echan los labradores el grano cuando siembran. Quisiera poder entrar en todas las habitaciones miserables y decir, ya se acabaron vuestras penas, aquí traigo yo remedio para todos. Esto no es posible, esto solo puede hacerlo Dios. Ya que mis fuerzas no pueden igualar a mi voluntad, hagamos bien lo poco que podemos hacer. Y se acabaron las palabras. Nela, ahora despídete de esta choza, di adiós a todas las cosas que han acompañado a tu miseria y a tu soledad. También se tiene cariño a la miseria, hija. Marianela no dijo adiós a nada, y como en la casa no estaba a la sazón ninguno de sus simpáticos habitantes, no fue preciso detenerse por ellos. Florentina salió llevando de la mano a la que sus nobles sentimientos y su cristiano fervor habían puesto a su lado en el orden de la familia, y la Nela se dejaba llevar sintiéndose incapaz de oponer resistencia. Pensaba ella que una fuerza sobrenatural le tiraba de la mano y que iba fatal y necesariamente conducida como las almas que los brazos de un ángel transportan al cielo. Aquel día tomaron el camino de Hinojales, que es el mismo donde la vagabunda vio a Florentina por primera vez. Al entrar en la calleja, la señorita dijo a su amiga, «¿Por qué no has ido a casa? Mi tío decía que tienes modestia y una delicadeza natural que es lástima no haya sido cultivada. Tu delicadeza te impedía venir a reclamar lo que por la misericordia de Dios habías ganado. No hay más sino que tienes razón, mi tío. ¿Cómo estaba aquel día el pobre señor? Decía que ya no le importaba nada morirse. ¿Ves tú? Todavía tengo los ojos encarnados de tanto llorar. Es que anoche mi tío, mi padre y yo no dormimos. Estuvimos formando proyectos de familia y haciendo castillos en el aire toda la noche. ¿Por qué callas? ¿Por qué no dices nada? ¿No estás tú también alegre como yo? La Nela miró a la señorita, oponiendo débil resistencia a la dulce mano que la conducía. Sigue, ¿qué tienes? Me miras de un modo particular, Nela. Así era. En efecto, los ojos de la abandonada, vagando con extravío de uno en otro objeto, tenían, al fijarse en la Virgen Santísima, el resplandor del espanto. ¿Por qué tiembla tu mano? Preguntó la señorita. ¿Estás enferma? Te has puesto más pálida que una muerta y das diente con diente. Si estás enferma, yo te curaré, yo misma. Desde hoy tienes quien se interese por ti y te mime y te haga cariños. No seré yo sola, pues Pablo te estima. Me lo ha dicho. Los dos te querremos mucho, porque él y yo seremos como uno solo. Desea verte. Figúrate si tendrá curiosidad quien nunca ha visto. Pero no creas, como tiene tanto entendimiento y una imaginación que, según parece, le ha anticipado ciertas ideas que no poseen comúnmente los ciegos. Desde el primer instante supo distinguir las cosas feas de las bonitas. Un pedazo de lacre encarnado le agradó mucho y un pedazo de carbón le pareció horrible. Admiró la hermosura del cielo y se estremeció con repugnancia al ver una rana. Todo lo que es bello le produce un entusiasmo que parece delirio. Todo lo que es feo le causa horror y se pone a temblar como cuando tenemos mucho miedo. Yo no debí parecerle mal, porque exclamó al verme, ¡ay, prima mía, qué hermosa eres! Bendito sea Dios que me ha dado esta luz con que ahora te siento. La Nela tiró suavemente de la mano de Florentina y soltóla después, cayendo al suelo como un cuerpo que pierde súbitamente la vida. Inclinóse sobre ella la señorita y con cariñosa voz le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué me miras así? Clavaba la huérfana sus ojos con terrible fijeza en el rostro de la Virgen Santísima, pero no brillaba, no, con expresión de rencor, sino con una como congoja suplicante, a la manera de la postrer mirada del moribundo que con los ojos pide misericordia a la imagen de Dios, creyéndola Dios mismo. Señora, murmuró la Nela, yo no la aborrezco a usted, no, no la aborrezco, al contrario, la quiero mucho, la adoro. Diciéndolo, tomó el borde del vestido de Florentina y llevándolo a sus secos labios, lo besó ardientemente. ¿Y quién puede creer que me aborreces? Dijo la de Penáguilas, llena de confusión. Ya sé que me quieres, pero me das miedo. Levántate. Yo la quiero a usted mucho. La adoro, repitió Marianela, besando los pies de la señorita. Pero no puedo, no puedo. ¿Qué no puedes? Levántate, por amor de Dios. Florentina extendió sus brazos para levantarla, pero sin necesidad de ser sostenida, la Nela levantóse de un salto y poniéndose rápidamente a bastante distancia, exclamó bañada en lágrimas. No puedo, señorita mía, no puedo. ¿Qué? Por Dios y la Virgen, ¿qué te pasa? No puedo ir allá. Y señaló la casa de Aldea Corva, cuyo tejado se veía a lo lejos entre los árboles. ¿Por qué? La Virgen Santísima lo sabe, replicó la Nela con cierta decisión. Que la Virgen Santísima la bendiga a usted. Haciendo una cruz con los dedos, se los besó. Juraba. Florentina dio un paso hacia ella. María, comprendiendo aquel movimiento de cariño, corrió velozmente hacia la señorita y apoyando su cabeza en el seno de ella, murmuró entre gemidos, ¡por Dios! Deme usted un abrazo. Florentina la abrazó tiernamente. Entonces, apartándose con un movimiento, o mejor dicho, con un salto ligero, flexible y repentino, la mujer o niña salvaje subió a un matorral cercano. La hierba parecía que se apartaba para darle paso. ¡Nela, hermana mía!, gritó con angustia Florentina. ¡Adiós, niña de mis ojos!, dijo la Nela, mirándola por última vez. Y desapareció entre el ramaje. Florentina sintió el ruido de la hierba, atendiendo a él como atiende el cazador a los pasos de la presa que se le escapa. Después, todo quedó en silencio, y no se oía sino el sordo monólogo de la naturaleza campestre en mitad del día. Un rumor que parece el susurro de nuestras propias ideas al extenderse irradiando por lo que nos rodea. Florentina estaba absorta, paralizada, muda, afligidísima, como el que ve desvanecerse la más risueña ilusión de su vida. No sabía qué pensar de aquel suceso, ni su bondad inmensa que incapacitaba frecuentemente su discernimiento podía explicárselo. Largo rato después hallábase en el mismo sitio, con la cabeza inclinada sobre el pecho, las mejillas encendidas y los celestiales ojos mojados de llanto. Cuando acertó a pasar Teodoro Golfín, que de la casa de Aldeacorva con tranquilo paso venía, grande fue el asombro del doctor al ver a la señorita sola y con aquel interesante aparato de pena y desconsuelo que, lejos de mermar su belleza, la acrecentaba. ¿Qué tiene la niña?, exclamó con interés muy vivo. ¿Qué es eso, Florentina? Una cosa terrible, señor don Teodoro, replicó la señorita de Penáguilas, secando sus lágrimas. Estoy pensando, estoy considerando qué cosas tan malas hay en el mundo. ¿Y cuáles son esas cosas malas, señorita? ¿Dónde está usted? ¿Puede haber alguna? Cosas perversas, pero entre todas hay una que es la más perversa de todas. ¿Cuál? La ingratitud, señor Golfín. Y mirando tras de la cerca de zarzas y helechos, dijo, por allí se ha escapado. Subió a lo más elevado del terreno para alcanzar a ver más lejos. No la distingo por ninguna parte. Ni yo, exclamó riendo el médico. El señor don Manuel me ha dicho que se dedica usted a la caza de mariposas. Efectivamente, esas pícaras son muy ingratas al no dejarse coger por usted. No es eso. Contaré a usted si va hacia Aldeacorva. No voy, sino que vengo, preciosa señorita. Pero porque usted me cuente alguna cosa, cualquiera que sea, volveré con mucho gusto. Volvamos a Aldeacorva. Ya soy todo oídos. Fin del capítulo 17. Fugitiva y meditabunda.